bailar y tomar trago. Mañana por la mañana me voy para el barrio abajo. Yo me quedo con las ganas de bailar y tomar trago. Ay, Silva, sírvame el traguito, compa, que está sabrosito. Ay, Silva, sírvame el tragón, compa, que está sabrosón. Sírvame el tragón, compa, que está sabrosón.